Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del informativo Voces Nuestras. Les saluda Laura Macuidi. Agradecemos su sintonía a través de las distintas emisoras de Centroamérica y México. También le enviamos un caluroso saludo a las personas oyentes de dos radios que se unen a nuestra transmisión. Les hablamos de Radio Voz Juvenil en Nicaragua y Actualidad Vital FM de Radio Cultural Pérez Celedón en Costa Rica. A continuación, los principales titulares que podrá escuchar en esta emisión. Las cárceles en la región centroamericana se llenan cada vez más y se convierten en lugares que más bien fomentan la delincuencia en lugar de prevenirla. Además, las violaciones a los derechos humanos de las personas reclusas son la constante. Tras casi un mes en huelga por el atraso en pago de salarios, docentes en Costa Rica regresaron a las aulas. Esta problemática evidenció el desorden administrativo que el gobierno anterior heredó en el campo de la educación. Educadoras y educadores en Panamá también estuvieron en huelga por un periodo de un mes. Al final, estas personas lograron un aumento de salario y se confirmó que las autoridades no abrirán expedientes en su contra. Organizaciones sociales muestran su preocupación ante la integración de las comisiones de postulación que elegirán jueces candidatos a la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones en Guatemala, debido a que cada uno tiene definida una agenda que beneficia a ciertos grupos de poder. Salvador Sánchez Serén ya es el presidente de El Salvador. El nuevo mandatario asumió el poder con el objetivo de darle continuidad a los programas sociales, promover la transparencia en los fondos públicos y generar mayor inclusión. En Centroamérica. Las cárceles en la región centroamericana se llenan cada vez más y se convierten en lugares que más bien fomentan la delincuencia, en lugar de prevenirla. Además, las violaciones a los derechos humanos de las personas reclusas son la constante. Nuestro corresponsal en Nicaragua, Nelson Rodríguez, nos trae el detalle. Recomiendan mayor inversión educativa para evitar que cárceles de Centroamérica sigan siendo fábrica de delincuentes. Las cárceles de Centroamérica se han convertido en los últimos años en las fábricas de delincuentes, especialmente de los jóvenes, opinó Jaime Ordóñez, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, durante un taller de expertos de seguridad celebrado en Managua. Ordóñez comentó que la inversión educativa es una alternativa fundamental para contrarrestar la problemática de la inseguridad que vive la región centroamericana. Jaime Ordóñez se refiere al déficit carcelario en la región centroamericana. En realidad esto es un indicador regional centroamericano. Todo Centroamérica prácticamente sin excepción tiene el mismo déficit carcelario, lo cual significa que la capacidad instalada de las cárceles de la región está cubriendo únicamente entre un 30 y un 40% de la demanda. Es decir, nosotros deberíamos por lo menos doblar y en algunos casos triplicar la construcción de cárceles en la región. No es construir cárceles, sino toda la infraestructura y toda la lógica de política pública que implica un proceso carcelario. Ello supone atención especializada, funcionarios especializados de adaptación social, trabajadores sociales, inversión que tiene que ser importante, ¿verdad? En psicólogos sociales, en alimentación, en todo lo que implica un proceso carcelario. El problema es que si no lo hacemos, esto es un círculo vicioso, ¿verdad? Entre más con cárceles que tienen una sobrepoblación del 300%, no solo implican violación de derechos humanos, que es un problema serio que tenemos en la región, sino que todos los muchachos que estamos haciendo ingresar a nuestro sistema carcelario, en ocasiones por delitos muy menores, los estamos convirtiendo en delincuentes en potencia. Nuestras cárceles se están convirtiendo no solo centros de violación de derechos humanos, sino fábricas de delincuentes. El director del Instituto Centroamericano de la Gobernabilidad agregó que la principal arma contra la delincuencia es la inversión social que deben hacer los estados y la sociedad en su conjunto. A pesar de los esfuerzos que hay Para ampliar la cobertura escolar, se estima que un 68% de los adolescentes en Centroamérica no terminan los estudios de secundaria y estos se vuelven vulnerables a los problemas de la droga, el crimen organizado y la delincuencia, dijo Ordóñez. En Nicaragua, según las organizaciones que trabajan el tema educativo, estiman que cerca de 300.000 niños, niñas y adolescentes quedan fuera del sistema educativo debido a diferentes problemas sociales como la pobreza, la distancia entre los colegios, la falta de empleo de los padres, la irresponsabilidad paternal, entre otras causas. El especialista propuso incrementar la inversión social, tanto en educación como en otras áreas de desarrollo, el equipamiento tecnológico a los centros educativos, las actividades extracurriculares como el deporte, entre otros. Según una encuesta reciente del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, IEP, además del desempleo y la pobreza, la inseguridad en los barrios es otro motivo de preocupación de las familias nicaragüenses. Para el informativo Voces Nuestras, les informó Nelson Rodríguez. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Tras casi un mes en huelga por el atraso en pagos de salarios, docentes costarricenses regresaron a las aulas. Esta problemática evidenció el desorden administrativo que el gobierno anterior heredó en el campo de la educación. La periodista Natalia Rojas con el detalle. Miles de educadores y educadoras en Costa Rica se mantuvieron en paro de labores debido a que dejaron de recibir salarios por varios meses o se les cancelaba de forma incompleta. Estas personas denunciaban que el problema ya era de conocimiento del gobierno anterior, pero que fue ignorado. Los atrasos fueron más visibles cuando el Ministerio de Educación decidió cambiar de sistema informático para pagar las planillas poco tiempo antes del cambio de gobierno, a pesar de que se había recomendado no hacerlo. El presidente de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, Gilberto Cascante, explicó que este fue un problema de la administración de la expresidenta Laura Chinchilla y el exministro Leonardo Garnier, quien estuvo en el cargo por 8 años. La situación fue heredada de un gobierno anterior que de manera irresponsable pone a funcionar un sistema sin tener todo establecido. La otra cosa que nosotros aprendimos es que específicamente es un problema que ha venido maltratando a los y las educadores durante los últimos 30, 40 años y que teníamos que darle solución. De las cosas positivas que aprendimos de este proceso son específicamente que quedará una comisión bipartita o de alto nivel para que nosotros podamos dar respuesta a muchísimos otros problemas que tienen que ver también con salarios y con procesos educativos. El pasado 2 de junio, la huelga llegó a su fin, luego de que se lograra un acuerdo entre las autoridades y las dirigencias. Sin embargo, los educadores y educadoras siguen a la espera del pago completo de sus salarios. En algunos casos, hubo docentes que hasta recibían $1 por quincena. Incluso, se hicieron campañas de recolección de alimentos para las personas más afectadas. La incertidumbre de un gobierno al que aseguran le importó poco el tema sigue vigente. María José Soto, profesora de secundaria en el área de inglés, comentó cómo ella y sus colegas vivieron este proceso. Realmente nadie, de verdad, como se ha dicho, nadie trabaja gratis, ¿verdad? Uno trabaja primero porque le gusta y también porque realmente necesitamos el dinero para vivir. No es vagancia, es la lucha que se hace por los derechos que nosotros tenemos. Más bien, nosotros estábamos muy cansados, queríamos volver a trabajar, pero si nos devolvíamos en esos términos, era perder el tiempo que ya se había invertido en buscar la solución para este problema. Otra de las críticas es que el Ministerio de Educación costarricense se convirtió en un lugar donde hay secretismo, nombramientos inadecuados y dádivas políticas. La diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas, estuvo al lado de los educadores y educadoras durante la huelga, ya que ella también es docente de profesión. Manifestó que ahora se debe trabajar en darle solución rápida a los problemas en el área y que actuarán desde la Asamblea Legislativa. Aquí hay que buscar cuál fue el origen del problema y si en realidad tiene solución. Estamos en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público haciendo una investigación. Esa investigación va a continuar. Tienen primero que buscarse los responsables y sentar las responsabilidades, porque semejante situación vergonzosa que se ha dado no puede quedar impune. Porque por eso es que hay tanta corrupción y ha habido tanta cosa aquí en Costa Rica, porque ha existido una impunidad total y absoluta, y eso ya no lo podemos seguir permitiendo. Por el momento, la comisión creada estará atenta en el avance del cumplimiento de los pagos al cuerpo docente. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá, por Radio Veraguas, El Salvador, por Radio Izcanal, y en Guatemala, por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Panamá. Educadoras y educadores de este país también estuvieron en huelga por un periodo de un mes. Al final, estas personas lograron un aumento de salario y se confirmó que las autoridades no abrirán expedientes en su contra. Nuestro corresponsal Payín Atencio elaboró un reporte al respecto. Así es, compañeros, tenemos que la huelga de los educadores en la República de Panamá terminó luego que lograran un acuerdo con el gobierno sobre un aumento salarial de $300 que iría a su salario base. Así lo informó Yadira Pino, secretaria general de la Asociación de Educadores Veragüenses de la República de Panamá. Tras casi un mes de paralización, porque los gremios de educadores no aceptaban un condicionamiento del aumento a un plan de evaluación y mejora de la gestión de los colegios, los huelguistas lograron que la ministra de Educación, Lucy Molinar, cediera. De los $300 ofrecidos como un bono, se aceptó pasar la partida al salario base con $150 a partir de julio de este año. Y será el próximo gobierno que se instala el primer día de ese mes, el encargado de la segunda mitad del incremento, eso sí, ajustando el plan de mejoras. Los educadores se comprometieron a recuperar el tiempo perdido, mientras el gobierno aceptó también que no habrá descuentos ni abrirá expedientes a los huelguistas. Yadira Pino, secretaria general de la Asociación de Educadores Veragüenses en la República de Panamá. Nuestro mayor objetivo es que pueda haber una participación democrática, que se tomen en cuenta las propuestas y que, en definitiva, siempre haya un ambiente armónico, un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad. Sin embargo, a través de los años, y por eso es que siempre se critica que gobierno tras gobierno o a uno u otro ministro se le hacen huelgas como si esto fuera una moda, como si fuera práctica de los gremios docentes. Se hace es porque hay imposiciones o porque no se respetan mesas de negociación o no se da oportunidad a diálogos ni a negociaciones. Entonces, si esto se llevara a cabo, esto se ha llevado a cabo en otros momentos y eso ha permitido que se pueda avanzar. Incluso se ha generado diálogos de consenso nacional y de allí se han generado también leyes importantes para este país que durante estos 5 años de administración dictatorial se han desconocido, se han violentado. La secretaria general de la Asociación de Educadores Veragüenses, profesora Yadira Pino, también se refiere al viaje que realiza la ministra de Educación Lucy Molinar junto al presidente de la República Ricardo Martinelli a España. Realmente esto vale un análisis profundo, ¿no? Porque lo que requería o lo que requiere el país es que haya entendimiento, que haya algún tipo de reflexión por parte de la autoridad máxima del Ministerio de Educación y que se corrijan cosas mucho antes de salir. Nosotros esperamos que este proceso de transición no implique que ella esté haciendo cambios a la ligera. Nosotros realmente lo que esperamos es que el nuevo gobierno también haga eco de nuestras declaraciones con respecto a la revisión de todo lo que se hizo durante estos 5 años, pero además de eso, de investigaciones. Aquí hay que investigar, aquí hay que someter a todo un proceso por toda una serie de irregularidades y ilegalidades que se dieron de funcionarios del Ministerio de Educación de alta jerarquía y además de eso, los grandes negociados que aquí se dieron. Aquí hubo mucho dinero del Estado utilizado en negocios muy grandes que no han sido aclarados en la forma en que se dieron a la faz del país, y esto hay que investigarlo. Nosotros esperamos que sea así. Vamos a entregar a las nuevas autoridades todo un paquete para que se le rinda cuenta, para que se le dé explicaciones y se hagan investigaciones con respecto a todo este manejo. No es el acuerdo que nos hubiese gustado llegar, pero cada parte debe ceder en medio de las negociaciones para llegar a un acuerdo, reconoció la dirigente Yadira Pino. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Guatemala. Organizaciones sociales muestran su preocupación ante la integración de las comisiones de postulación que elegirán jueces candidatos a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Apelaciones en Guatemala, debido a que cada uno tiene definida una agenda que beneficia a ciertos grupos de poder. Le damos el pase a nuestra compañera Carolina Rivas. Esta es la información que tenemos desde Guatemala, la conformación de las comisiones de postulación que se encargarán de elegir aspirantes para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones preocupa a movimientos sociales, quienes denuncian que los comisionados ya tienen una agenda definida. Carmen Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, agrega que también les preocupa la elección del doctor Carlos Alvarado, rector electo de la Universidad de San Carlos, para presidir la Comisión de Corte de Apelaciones, ya que aún no ha tomado posesión. Y prácticamente las decisiones las tomaría el actual rector Estuardo Gálvez, quien ha sido ligado a partidos políticos recientemente. Preocupa que la mayoría de los comisionados va con una agenda predeterminada y muy posiblemente tengan ya coaliciones que les permitan hacer postulaciones, no necesariamente las más idóneas. Y nos inquieta un tanto la presidencia que recayó en el rector electo de la Universidad de San Carlos, porque todo indica que quien verdaderamente va a manejar los hilos detrás de esta situación va a ser el rector vigente, Estuardo Gálvez, a través de los vínculos que tiene con el rector electo y a través del equipo de asesores que, por lo menos por una temporada más, va a permanecer alrededor del nuevo rector. Actualmente se encuentra suspendido el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, que regula el uso de una tabla de gradación, por lo que desde Sociedad Civil se buscará realizar una nueva propuesta. Hay que hacer una tabla de gradación, pero no hay especificaciones, entonces es un momento propicio para que propongamos un instrumento que esté acorde con los mandatos de la Corte de Constitucionalidad, con el régimen de legalidad en el país y que puedan resultar idóneos para la evaluación de los aspirantes. Finalmente, el Movimiento Pro Justicia calificó como positivo que el presidente de la Comisión de Postulación que elegirá jueces para la Corte Suprema de Justicia sea el rector de la Universidad Mesoamericana, el sacerdote Félix Serrano. Esa está la información que tenemos para Voces Nuestras desde Guatemala, reportó Carolina Rivas. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En El Salvador. Salvador Sánchez Serén ya es el presidente de este país. El nuevo mandatario asumió el poder con el objetivo de darle continuidad a los programas sociales, promover la transparencia en los fondos públicos y generar mayor inclusión. Le damos el pase a nuestra corresponsal en El Salvador, Rosa Hilda Rivas. El 1 de junio es una fecha histórica para el pueblo salvadoreño, para América Latina y el mundo. El 1 de junio no fue cualquier domingo, fue la transición de dos gobiernos de izquierda, los primeros en la historia del país. Mauricio Funes Cartagena finalizó su mandato y se hizo la juramentación del profesor Salvador Sánchez Serén, quien fue elegido democráticamente el pasado 9 de marzo. Salvador Sánchez Serén, maestro de 69 años, padre, hermano e hijo del pueblo salvadoreño que lo vio nacer. Un hombre que se convirtió en el primer gobernante excombatiente perteneciente a la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, FMLN, un excomandante que se convierte en el máximo líder de la Fuerza Armada. El nuevo presidente comenzó su primer discurso solidarizándose con el expresidente Mauricio Funes por la irreparable pérdida de su madre el día anterior del evento. Al mismo tiempo reconoció y se mostró agradecido por haber trabajado en calidad de vicepresidente. Salvador Sánchez Serén resaltó la importancia de la transparencia en los fondos públicos, la continuidad de los programas sociales, aseguró el crecimiento con un plan de hacer crecer la economía, reducir sus vulnerabilidades, disminuir la inseguridad y generar mayor inclusión. Amigos y amigas del mundo, después de largos años de lucha por la justicia y la democracia en mi país, recibo con humildad y profundo respeto la banda presidencial. La recibo con el compromiso de ejercer la presidencia para todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas, aquí y en el exterior. Porque el derecho y la responsabilidad de construir este país es de todos. En la ceremonia participaron organizaciones sociales, iglesias, ambientalistas, mujeres, los representantes de diferentes ministerios, quienes abrazaron la ceremonia de traspaso de mando, que significa la ratificación de la lucha popular y la continuidad de los cambios que inició el expresidente Funes. Vas a ser cuando seas libre y ves la vida vestidito nuevo, cachetes chapuditos. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. A este evento no podían faltar representantes y líderes de izquierda de toda Latinoamérica, como Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, vicepresidentes y delegaciones de diferentes países. Un evento marcado por las diferentes consignas. El presidente de El Salvador, el profesor Salvador Sánchez Serén, es calificado como un hombre de diálogo, humilde, sencillo, humano, cualidades que le permitirán profundizar los cambios en el país. La historia se escribe con socialismo en El Salvador. La continuidad de una nueva era está permitiendo la apertura de un nuevo sistema económico y social que mejorará la calidad de todas y de todos. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México. Las comunidades zapatistas en Chiapas, México, viven un ambiente de represión política y económica. A pesar de esto, el movimiento que busca reconocer sus derechos se mantiene. Les traemos la quinta y última entrega de un documental radiofónico sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, elaborado por la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos y bienvenidas un día más a esta serie de mini programas en los que tratamos de explicar la rebeldía zapatista allá en Chiapas, en el sureste mexicano. Hay un grupo armado llamado EZLN que lleva más de 20 años de lucha y resistencia contra los malos gobiernos. En el capítulo de hoy vamos a tratar de entender la estrategia contrainsurgente del gobierno mexicano y la situación de represión que viven las comunidades zapatistas. Oigamos la voz de ellos. En Chiapas se está viendo un fuerte recrudecimiento de la guerra contra las comunidades indígenas en resistencia. Una guerra que, con poquísimas y notables excepciones, no está siendo cubierta por los grandes medios de comunicación. Es una guerra con muchos frentes de ataque: el militar, el jurídico, el paramilitar y el económico, y en la que participan los gobiernos federal y estatal, el ejército, la policía, diversos organismos oficiales como la reforma agraria y el medio ambiente, y un número de grupos paramilitares y las grandes empresas. A un montón de ganaderos, unos en las margaritas, otros en Altamirano, y a la selva lacandona se lo llevan secuestrado. También le echaron el guante al general Castellano. Otro de los graves problemas que enfrentan las comunidades zapatistas es la actividad paramilitar, así como acciones indirectas del gobierno para desestabilizarlas. Onésimo Hidalgo, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, explica. La segunda cosa que están sufriendo es el hostigamiento por parte de los grupos paramilitares. Yo creo que hay un grupo paramilitar, el más fuerte, que es la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, lo que es la OBDIC. Lo que están haciendo es entrar a las comunidades, buscan que la gente ingrese a esta organización y lo que están haciendo es entregar dinero. Entregan 20 mil pesos a cada gente que es zapatista para que se salgan del EZLN y se pasen a esta organización. Y hay comunidades que por supuesto que han aceptado eso. Y por el otro lado hay también grupos armados en otros lados, por ejemplo en San Andrés está el municipio autónomo San Andrés Acamchén de los Pobres y el municipio de Magdalena de la Paz. Entonces alrededor de este territorio hay un grupo armado que se llama como Frente Juvenil solamente, es miembro del PRI y es un grupo católico carismático de la misma corriente católica donde participa Vicente Fox. Son de los grupos de poder que se articulan con un sistema de radios de comunicación. En el caso de San Andrés hay 45 radios distribuidos en las comunidades donde quien recibe toda la información de lo que pasa en todas las comunidades es la presidencia municipal priista y esa presidencia municipal se lo pasa el ejército, ¿no? Entonces hay un sistema de vigilancia hacia las comunidades zapatistas. También los proyectos productivos que mete el gobierno federal, Luis H. Álvarez, que es el comisionado para el diálogo y la negociación por parte del gobierno de Vicente Fox, como no hay ningún diálogo, a lo que se ha dedicado es una campaña de desestructurar las bases de apoyo zapatistas para entregar proyectos productivos y ir con la gente y decirle salte del EZLN y te vamos a dar dinero, te vamos a apoyo, proyectos, etcétera. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues la semana pasada entregaron alrededor de 270 celdas solares para las comunidades que no tienen energía eléctrica. En la realidad precisamente, ¿no? Y todo este trabajo pues lo están haciendo en esa lógica de contrainsurgencia, ¿no? Para más información visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas www.fraiba.org.mx o la página de la Comisión Sexta del EZLN enlacezapatista.ezln.org.mx. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañó Laura Macuidi.